Espacio Internacional. Te informa la hora. 3:44. Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio, donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, junto a miles de oyentes alrededor del mundo, quienes escuchan nuestros programas a través de las emisoras que lo transmiten, como así también a través de nuestro sitio en internet, luispalau.net. Y en este día le invito a que nos acompañe al culminar nuestra serie titulada Desafío al Ateo Sincero. Hace ya varios años estaba en la librería El Amanecer, en la ciudad de Córdoba, en la Argentina. Estaba mirando unos libros junto con el doctor Alec Clifford, un famoso profesor de Córdoba. Y de repente entró un joven a esta librería que vendía Biblias y otros libros cristianos, arrogantemente acompañado de 3 o 4 compañeros, obviamente universitarios, universidad que está a pocas cuadras de esta librería. Y el joven pidió una Biblia a la empleada con cierta arrogancia, como digo. Empezó a hablar cosas acerca de la Biblia que eran insultantes. Siendo yo joven también en aquel entonces, pensé que entraría en una discusión. Le hice ciertas preguntas y de repente el joven me dijo: yo no creo en la Biblia, creo que es un libro humano, lleno de errores. Dijo: precisamente he venido a comprar una Biblia porque estoy escribiendo una disertación para mi doctorado, en la cual estoy demostrando que filosóficamente la Biblia es inaceptable. Entonces le hice la pregunta y le dije: joven, ¿usted ha leído la Biblia? Dice: no, todavía no. Y yo le dije: ¿qué clase de filósofo es usted que ya ha decidido escribir un libro filosóficamente procurando demostrar que la Biblia está llena de errores cuando ni siquiera la ha leído? Se enojó. Sin embargo, pronto se recuperó y comenzamos a conversar en profundidad y al fin le dije: vea, ¿usted de veras quiere saber si existe Dios? Y él dijo: ¿cómo no? Si científicamente me lo puede demostrar, ¿cómo no? Y yo le dije: vea, si usted es un ateo sincero, usted puede conocer a Dios antes de la medianoche de esta noche. Y él dijo: a ver. Y le dije: mire, tome este ejemplar de la Biblia que acaba de comprar, se lo voy a abrir en el Evangelio de San Juan. Llévelo a su casa, cuando esté solo, cierre la puerta de su alcoba, abra aquí el Evangelio de San Juan y luego comience a leer. Pero antes de leer, le dije, usted tiene que pedirle a Dios una oración y decirle de rodillas: oh Dios. Y el joven me interrumpió y me dijo: un momento, yo jamás, jamás me he arrodillado ante nadie y no lo voy a hacer ni siquiera ante Dios, que ni siquiera existe, según yo. Entonces le dije: permíteme que termine. Y le dije: mire, si usted es honesto, sincero, le hago un desafío científico para usted, que es un ateo sincero. Vaya a su pieza, arrodíllese, abra el Evangelio de San Juan y antes de leer dígale: oh Dios, si es que existes, te quiero conocer. Y al leer este libro te pido que me hables al corazón y que me hagas saber de que eres Dios. Y si lo eres, te entrego toda mi vida, todo lo que soy es tuyo hasta la muerte. Pero el joven no quiso. O sea que era un ateo hipócrita, no era un ateo sincero, ni siquiera científico. Él no tuvo interés en descubrir si Dios existía. Él meramente quería escribir su libro y hacerse ver entre sus amigos. ¿Usted, mi amable oyente, se dice ateo o conoce a alguien que se diga ateo? Si se dice ateo y es sincero, usted puede encontrar a Dios hoy, antes de la medianoche. Tome el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, abra el Evangelio de San Juan, como le dije a aquel joven estudiante de filosofía ya en Córdoba, Argentina, y lea, lea de rodillas, lea con corazón quebrantado y humilde, y usted va a encontrar que su vida va a empezar a cambiar y que Dios le va a hablar al corazón. Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? El famoso doctor Billy Graham, en su libro Paz con Dios, que recomiendo a todo el mundo, nos indica en uno de sus capítulos 4 aspectos muy claros acerca de quién es Dios según se revela en la Biblia. Primero, Dios es espíritu, dice la Biblia. En capítulo 4 de San Juan leemos palabras de Jesús: Dios es espíritu, y los que le adoran En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sí, Dios es espíritu, por lo tanto, no tiene cuerpo. Es incorpóreo en este momento, porque no ha tomado cuerpo. Tomó cuerpo cuando se hizo presente en la persona de Jesús en la vieja Palestina. Pero Dios es espíritu, o sea, es invisible. Dios es espíritu, por lo tanto, es personal. Podemos conocerlo. Dios es una persona divina, tan superior, tan superlativa a usted y a mí que somos seres humanos, pero Dios es una persona. Por lo tanto, podemos conocer a Dios. Dios quiere que lo conozcamos. Dios se ha revelado. Se ha revelado, como he dicho anteriormente, de cuatro maneras esenciales. Primero, en la creación. Dios se ha revelado también en la Biblia. Ha dejado un libro escrito de centenares de páginas. Dios se reveló en la persona de Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, hecho hombre para que le conozcamos y le entendamos. Y cuarto, Dios se revela de manera muy íntima y personal cuando le recibimos a Cristo en el corazón por la fe. Dios es espíritu, es una persona divina y usted le puede conocer. ¿Conoce usted a Dios o todavía no? ¿Le está buscando aún? Si usted está buscando a Dios antes de terminar este programa, usted puede encontrarse con Dios. Porque en segundo lugar, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Dios. En una palabra, Dios es absolutamente puro, es absolutamente sin pecado. Dios es luz, no hay tinieblas en Dios, no hay nada oscuro, no hay nada oculto, no hay nada que Él tape. Dios todo lo sabe, todo lo ve, para Dios todo es claro como el día. Para conocer a Dios necesitamos también nosotros llegar a ser luz, o sea, a ser limpiados y lavados y ser puros. Y eso se consigue por medio de Jesucristo, que murió y resucitó, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos hace aptos para estar en contacto con Dios. Hasta que Cristo no nos limpia del pecado, no hay posibilidad de conocer a Dios. Tercero, Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es justo. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 29 dice lo siguiente: sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Dios es justo. Dios no se equivoca. Dios no hace errores. Dios juzga justamente. Qué enorme es conocer a un Dios así. ¿Usted le conoce a Dios? Si no le conoce, usted le puede conocer. Este Dios justo hizo una obra justa en la cruz del Calvario cuando tomó sus pecados y los míos y los colocó sobre su santo Hijo Jesús. Y cuando Cristo dijo, consumado es, se acabó todo, quiso decir que la obra de la salvación y del perdón de pecados estaba terminada. Dios es justo. Y cuando Dios juzgue a los hombres, los va a juzgar con justicia. Cuidado. Si usted persiste en negar a Dios, se va a encontrar con un juez justo que le va a condenar para siempre. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos. Y en cuarto y último lugar, ¿cómo es Dios? Dios es amor. Primera de Juan 4:12 dice, Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amable oyente, Dios le ama, aunque usted se haya declarado ateo muchas veces. Reciba a Cristo en su corazón ahora mismo. Ore conmigo esta oración. Oh Dios, perdóname que me he declarado ateo, sabiendo en mi alma que existías. Pero ahora mismo me arrepiento de mi rebeldía y de mi ateísmo. Te confieso mi perversidad de alma y te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Y por cuanto eres Dios, te entrego todo lo que soy y te serviré todos los días de mi vida, como lo dice la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esa oración, escríbame, le ruego rápidamente para que le enviemos alguna literatura y le ayudemos. Hasta pronto. Para ponerse en contacto con Luis Palau. Palau y hacer llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. Llegamos hacia el segmento musical de nuestro programa. Hoy nos va a acompañar Hernán Fortuna con la canción Te Encontré. Comida. Próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo. Fue un placer acompañarle en este día. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Sino tengo amor, si no sé cómo Pasión 100.9. La patria, el poder. Salmos 18, 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 100.9 FM. La radio de poder y bendición.